pasado, después que me ha dejado. Te estaba imaginando, te estaba imaginando. No puedo olvidar el modo tan sensual que tienes de abrazar, que tienes de besar. Voy pasando el tiempo y tarde me enteré que todo para ella era un juego y nada más. Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, te estaba imaginando, te estaba imaginando. Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, te estaba imaginando, te estaba imaginando. Todo fue pasando rapidito. Me imaginaba que me daba su besito, pero todo fue pasando rapidito. Bien movido. Abracito aquí, abracito allá, pero todo solo fue imaginación. Un besito aquí, un besito allá, pero todo solo fue imaginación. De mujer, estás detrás de mí, tú tienes que cambiar. No puedes continuar en esta situación. Estás matando una ilusión. Tú, sin pensar, estás usando un nombre para dar celos que al final no lograrán llegar para dañar. Yo que en el amor mil veces en la vida me falló, vivo el momento, el juego ha ganado. Ya verás que al final tú serás quien sufrirá. Ya verás que al final la vida una lección te dará. Ya verás que al final tú serás quien sufrirá. Ya verás que al final la vida una lección te dará. En ti busco el consuelo. este corazón está marchito. Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro. Por donde quiera que vaya su recuerdo va conmigo. Llorando paso las noches llorando. Para mí el sol ya no existe y